Buenos días, Gisela, equipo. Gracias por el llamado. Bueno, contanos, José, para aquellas personas que por ahí están escuchando y que es la primera vez que escuchan, que por ahí este año es la primera vez que escuchan sobre el FAM, ¿qué es el FAM y cómo comenzó este festival? Dale, cuento un poco la historia. Bueno, el FAN es un festival artístico noroeste, eso quiere decir la sigla. Y es en principio un festival universitario que empezó por una idea de estudiantes que hoy ya, bueno, son graduados de la licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos en la Universidad Sarmiento. Y después, bueno, fue evolucionando y sumando más gente, pero creo que la idea se mantiene en estos 8 o 9 años que estamos trabajando, que lo que hace FAN es un poco nuclear diferentes áreas artísticas como artes visuales, música, teatro, danza, bueno, infancias, que este año, bueno, ya desde el año pasado lo tomamos como un área también particular. Entonces nucleamos los diferentes lenguajes artísticos del noroeste de Gran Buenos Aires porque trabajamos y en principio convocamos a artistas de 5 municipios: Pilar, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, y Tigre, y Moreno, perdón, ahí estamos tomando a todos. Entonces, si sos artista, emprendedor, porque también tenemos un área de feria, de esos municipios te podés inscribir. Bueno, justamente ahora estamos en esa etapa, ¿no? De convocar a la comunidad artística. Y bueno, y hacemos una selección y el festival transcurre en noviembre y en septiembre, ahora contamos bien la fecha, en la Universidad General Sarmiento, en el Multiespacio Cultural. Y es con entrada libre y gratuita, que bueno, eso también es algo que se sostiene todos los años y que no está en debate porque creemos que la entrada gratuita y la cultura y la educación es un derecho, entonces queremos que sea un evento abierto y al alcance de todas y todos. Bien. José, me decías aproximadamente hace unos 8 años que llevan adelante este festival. Exacto, sí, bueno, en su momento escribimos el proyecto, lo presentamos y ganamos una línea de financiamiento interna de la universidad, que fue como el puntapié inicial para que empiece y para cubrir los gastos básicos del festival. Después en pandemia, bueno, paramos 2 años, que ahí no solamente nos, bueno, editamos un documental que está ahí en YouTube, lo pueden mirar, pero no hicimos el festival porque creemos que el evento es presencial, es vivencial, es una experiencia que debe ser transitada en contacto directo entre artista, público, gestoras, gestores. Pero bueno, sí, son 8 años que el festival fue creciendo y esta edición es la sexta. Bien, bien. Y sí, podemos dar fe que es un festival que se espera aquí en la región. Y bueno, y me decías, están en la etapa de convocatoria. ¿Nos querés contar un poquito sobre esta convocatoria que ya abrió? Dale, dale, pon un poco. Días, y la idea es que esté abierta hasta el 18 de agosto, en principio, quizás extendemos un poco más, pero bueno, estamos convocando artistas, a gestoras, gestores, emprendimientos del noroeste de Gran Buenos Aires, estos municipios que comenté anteriormente. Bueno, vos te metés en la página del festival, que es www.festivalartísticonoroeste.org. Ahí te metes y vas a ver en la portada, ya mismo, ni bien ingresás a la página, los formularios y donde cada área tiene un formulario distinto que tiene que ser completado por bueno, los artistas o los feriantes. Entonces, bueno, no sé, alguien de teatro se mete al de artes escénicas, ahí va a encontrar el formulario. Hay unas bases y condiciones que tienen que leer, donde, bueno, aclara un poco el tema de la dinámica del festival, las condiciones, el pago también, porque eso es algo que te quiero marcar, de que todas las áreas tienen a los seleccionados, se le paga por su trabajo, porque creemos que también, bueno, levantar esa bandera, ¿no? Que el trabajo cultural es un trabajo y tiene que ser pago. Entonces, bueno, cada área tiene su forma de retribución, diferentes montos. Bueno, eso lo leen en las bases y condiciones, dan el ok y después ya se meten a completar los formularios donde pedimos la descripción del grupo, fotos, videos, un poco de qué va la obra, o bueno, en el caso de los feriantes pedimos fotos del producto, que describan un poco el producto, ¿no? En todas sus etapas. Bueno, y después en base a eso, cada equipo de cada área del festival que lo está gestionando, que ya por suerte este año somos más de 50, así que está buenísimo, va a hacer una selección. que la selección, bueno, un poco se debe a la plata que tenemos para el pago, al espacio donde se va a hacer el festival. Entonces, bueno, son algunos criterios que tenemos internamente para seleccionar. Y lo que pedimos, y más que nada esto lo decimos todos los años, que estamos muy felices porque, por ejemplo, en música el año pasado se anotaron más de 120 bandas, grupos para ser parte, uh-huh. y nos hemos quedado con 10 grupos porque, bueno, como dije antes, ¿no? Un poco la dinámica no es un festival solamente de música, sino que es multidisciplinar, y tratamos de que todas las áreas tengan un nivel, un número parecido de representantes. Y bueno, dejamos afuera gente, pero no porque son malos, porque la calidad de uno es mejor que otro. No queremos de ningún modo evaluar en esos términos, pero bueno, ponemos en un cierto monto, un cierto tiempo y un cierto espacio para que se desarrollen las actividades. Así que son algunos criterios medio, subjetivos y eso. Bueno, también habla de cómo ha crecido el festival en cuestiones ahí también de convocatoria, así que me imagino que este año van a recibir, van a esperar así también que sea un número de artistas, bueno, que ya estén esperando a estas fechas. Y contame un poquito de eso, ¿para cuándo está previsto este año que lleven adelante el festival? Dale, bueno, este año tenemos la hermosa noticia de sumar una fecha más. Siempre fueron un sábado y un domingo, un fin de semana de octubre. Bueno, este año se sumó una fecha más y también nos hemos movido de octubre porque en la agenda política, bueno, es medio complejo este año, este mes, así que te digo la fecha. El sábado 23 de septiembre, que es un fan especial primavera, donde, bueno, bajo esa temática y festejando un poco el Día del Estudiante, la primavera y bueno, y la educación gratuita y todo lo que eso conlleva, decidimos hacer un festejo que es un sábado donde vamos a tener todas las áreas del festival: música, teatro, danza, infancias, una feria. Lo mismo que tenemos en el formato tradicional del festival, lo hacemos en un día en el multiespacio cultural de la Universidad Sarmiento. Bien. Los horarios más o menos van a ser de 3 de la tarde a 11 de la noche, va a ser una jornada completa. Y en noviembre, el 4 de noviembre y el 5 de noviembre, que es sábado y domingo, que es el formato tradicional del evento, donde, bueno, hacemos una grilla amplia desde también 3 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche en el multiespacio cultural, también con todas las áreas artísticas que involucra el evento y con entrada gratuita. Así que, bueno, esas serían las fechas de este año. Bien, ahí un montón de información, José, no fuiste adelantando. Y para, bueno, para ir cerrando, contanos, aquellas personas que están interesados en ser parte de esta convocatoria, de conocer un poquito más sobre el festival, ¿cómo pueden acceder a mayor información? Sí, se meten en la página web, que ahí incluso están los formularios para que se anoten, para ser parte, o si no, está información del evento, como decís vos, es www.festivalartísticonoroeste.org, y también en Instagram, fan Festival Artístico Noroeste, todo junto, también nos ponen, nos siguen ahí, y bueno, estamos como tirando data más frecuente en el Instagram, y bueno, y el Facebook también, que es el mismo, son esas nuestras vías de comunicación. José, te agradecemos estos minutitos y seguramente más cerca de la fecha estamos hablando, bueno, para que nos vayan haciendo ahí, vayan haciendo difusión del festival, ¿te parece? Dale, sí, totalmente. Yo agradezco el espacio a ustedes que siempre están atentos y atentas, así que bueno, acá a disposición. Te mandamos un abrazo grande. Dale, un beso enorme, chao.